más temprano, llamando a todos a guarachí. Oye los cueros piqueteando, oye al cencerro dando al compás. Las farolas giran al ritmo, una cadencia que es tropical. Oye la conga te está llamando, y ella te dice ven a gozar. Oye este ritmo que es muy cubano, este es un ritmo de carnaval. Oye la tumba te está llamando, te está diciendo ven a gozar.